9 de la mañana, 7 minutos, un día muy movido hoy, por cierto, con novedades de todo tipo. Vamos a recibir con mucho gusto a Martín Andrada desde Paysandú, desde la capital sanducera, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, Unidad Popular, también el coordinador departamental de Paysandú de Unidad Popular. Martín, buen día. Muy buenos días, ¿cómo andan? Un saludo a la audiencia y a los compañeros ahí en la radio. Bueno, queríamos aprovechar para actualizar contigo varias novedades y el panorama político por aquella parte del país. Martín, partiendo de que estuvo en estas horas, por ejemplo, el también integrante de la dirección del 26 de Unidad Popular, Eduardo Rubio, con una agenda intensa, veíamos de medios, de entrevistas en medios, y nos imaginamos también de contactos políticos, ¿no? Bueno, sí, tuvimos la presencia del compañero Rubio y desarrollamos una actividad primero planificada ya de antemano de venir a capitalizar el trabajo que se viene haciendo con el tema a nivel nacional y departamental referente a la anulación de los 135 artículos de la LUC para este 27 de marzo. Y también, como es de público conocimiento, la tarea de poner arriba de la mesa y diferenciar el tema de la seguridad social, ¿no? Para enfrentar esa reforma de la seguridad social que también nos tiene como una línea de trabajo. Sí, hablar un poco de esa agenda que tuvo Eduardo, que tuvimos en los distintos medios, intercambiando en algunos casos, informando y en otros casos hasta debatiendo. Creo que él también ha manifestado esas situaciones que se dieron en distintas radios, ¿verdad? Con sus perfiles políticos. Y bueno, que yo creo que enriquece eso, claro. Nos posiciona y bueno, que se ve por dónde realmente la Unidad Popular el 26 de marzo viene trabajando y su compromiso con la gente, ¿verdad? Entonces, también eso, también la llegada que tuvimos con algunos compañeros en algunos barrios que se vienen desarrollando algunas tareas, ¿verdad? Y en la tardecita una reunión con los compañeros, con gente que se viene acercando, que viene a escucharnos, que habla, que se empieza a referenciar, ¿no? Claro. Con la Unidad Popular, con el 26 de marzo, dado al compromiso que hemos mantenido durante el tiempo, ¿no? Es verdad que nosotros se perdió la banca, pero esa banca no se perdió porque se hicieron las cosas mal, al contrario, se reconoce del trabajo que se hizo en el Parlamento, ¿no? De distintas partes, de propios y ajenos, ajá. Y ya hasta se dice que se extraña ese debate que se daba en ese parlamento, ¿verdad? Y vaya que sí era un debate en serio, un debate de idea, de programa, ¿verdad? Y eso la gente hoy lo está extrañando, hoy lo está viendo que está faltando ese debate en profundizar en los temas, ¿verdad? Que no sean tan superficiales. Claro que a ninguna de las fuerzas políticas que hoy están, que gobiernan y oposición, profundizar en los temas, yo creo que quedan en evidencia que son que son parte del mismo modelo, administradores del mismo modelo, que no cambia nada. Entonces es necesario poner arriba de la mesa un programa alternativo como el de la Unidad Popular y el debate en serio, ¿verdad? Ese reconocimiento o esa constancia de la ausencia que significa en el debate político o en la riqueza política que se reflejaba en el Parlamento, se daba por parte de la gente, decías, Martín, en estos encuentros. ¿La prensa también había, en encuentro con los periodistas, había mención a eso? Claro, por supuesto que sí, era así. De esas discusiones que se daban, de por qué planteábamos esto, estuvo un tema muy recurrente, por ejemplo, el tema de la vivienda acá en Paysandú, que había un movimiento que tuvo atrás del plan de vivienda popular, ¿verdad? Y bueno, y la prensa, la gente lo reconoce a eso, y que hoy no se habla de eso, ¿no? Y que nosotros decíamos, bueno, este gobierno que hoy gobierna, la mayoría votó ese plan de vivienda popular, bueno, ante la falta de trabajo, ante la falta de vivienda, ante la situación que vive el pueblo, ¿no? Esa triste realidad de ver de comer la gente en las volquetas, de cubrirse con nylon ante la, con la lluvia. Bueno, ¿cuánto hace falta ese plan de vivienda, ¿no? Para las necesidades de vivienda, y pero también para implementar fuentes de trabajo que no existe, que no hay y que no se avizora, ¿verdad? Entonces, por eso es que la gente lo vea, eso lo tiene presente. Y eso no creo que es importante para la militancia de la Unidad Popular, para los compañeros de la Unidad Popular, que cómo se reconoce ese trabajo y cómo nosotros debemos ponerlo a transitar, a caminar, a hablar con la gente de esas cosas que hicimos y lo que faltó por hacer. Pero eso nos tenemos que hablar de organizarnos. Claro. Tener un plan de trabajo justamente en pos de esos reconocimientos y cómo instalar en la sociedad para que vean como herramienta de cambio todo lo que tiene que ver al programa de Unidad Popular y cómo podemos conseguir más aliados a esto, ¿verdad? Sobre eso, porque es interesante a veces conocerlo, por lo menos tener alguna idea, que comentabas de que se daban hasta intercambios de debate con los medios, de qué, en ejemplos de qué, en qué temas, qué tipo de intercambios, Martín. Y por ejemplo, de decir, bueno, ustedes eran oposición al gobierno del Frente Amplio y hoy están llevando adelante y están siendo parte de ir contra los 135 artículos de la LUC. ¿Cómo se entiende eso? Y bueno, la explicación más simple es decir, bueno, como antes, por ejemplo, antes nos veían a nosotros que en algunos temas nos acompañaban gente de la oposición, que era parte de la oposición, y nos decían, ustedes hacen el mandado a la derecha. Hoy vemos también cómo en algunos temas podemos tener coincidencia. Y bueno, vamos en esas coincidencias, vamos a estar juntos, pero también marcando las diferencias, ¿verdad? Como te decía al principio, poniendo arriba de la mesa los temas y debatiéndolos a fondo, ¿no? Porque no se trata de estos 135 artículos de hablar de la inseguridad y hablar simplemente de más palos, más cárceles, sino de por qué se da esa inseguridad, porque esa violencia social que existe, ¿verdad? Y provocada porque no es de ahora de este gobierno, sino también desde hace muchos años que viene instalada. Bueno, para algunos será estrategia electoral, para nosotros es atacar el tema en serio, ¿verdad? Y esas son las diferencias, porque nosotros, ¿cuántas veces, por ejemplo, en el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando nos llaman para hablar, los compañeros acudieron para hablar de la violencia, de la inseguridad, y nosotros pusimos el tema arriba de la mesa con una propuesta, la propuesta de crear fuentes de trabajo, la propuesta de que haya un plan de vivienda, que vaya con esas necesidades de urgencia que tiene el pueblo para vivir dignamente a diario. Creo que eso lo tiene la Unidad Popular y eso lo manifestó en sus distintas instancias. Por ejemplo, nosotros, los 135 artículos no son porque sino más un tema electoral, como dicen. Nosotros realmente queremos debatir un tema de fondo, de qué sociedad queremos, si queremos cambiar esta realidad. Y bueno, pasa primero por combatir estos 135 artículos y ir a fondo a los temas. Sí. No sé si se entendió. Sí, y está claro que la Unidad Popular y el 26 está convocando a votar el sí. Pero lo está haciendo desde una identidad propia en la campaña, ¿no? Con una definición de alguna manera, hacer su propia campaña en base a su enfoque político de estos temas. No va a estar haciendo un seguidismo de lo que haga el Frente Amplio en la campaña. Sí, sí, claro. Sin duda que nosotros, por ejemplo, acá en Paysandú somos integrantes de la comisión del sí, pero no estamos en todas sus actividades, ¿verdad? Fuimos uno más, aportadores, se trabajó alguna idea, participamos de algunas actividades, pero sin dejar nuestra identidad, nuestro trabajo propio, ¿no? Claro. Que es lo que venimos desarrollándolo en la feria, en los barrios, ¿no? Sí. Con nuestra propia, con nuestro propio material de cartelería, folletería, ¿no? Un trabajo en las redes propio, uh-huh. O sea, una identificación que hace a que la unidad popular diga, bueno, estamos, pero nosotros tenemos nuestro trabajo diferente, ¿no? Sí. Si bien vamos al mismo tema, pero con otro encare, ¿verdad? Y que no quiere decir tampoco, Martín, el tomar distancia de la militancia a nivel de la gente, ¿no? De la que hizo posible, incluso muchas veces contra la propia intención política de sus dirigentes, la recolección de firmas que permitió el referéndum, sí, un encuentro con la militancia a nivel de base, digamos, en la medida que lo permita la campaña. Y eso es lo real, ¿verdad? Esto, uh-huh. Eso es lo real, lo que vos transmitís. Encontrarnos con esos compañeros que dieron todo, la gente de a pie que juntó la firma, ¿verdad? Porque acá hoy se suben muchos actores políticos a esas políticas que no transpiraron, uh-huh. Que no se vieron en la cancha y ahora quieren comer, cosechar de eso. O sea, que nuestra llegada ahí de compartir con la gente, compartir con los compañeros de base, es justamente de ir, de intercambiar, de ver en qué lugares son los que nosotros podemos coincidir más, y bueno, reflejar las ideas de la unidad popular, ¿verdad? Y ver, porque es ahí donde nosotros tenemos que conversar, ahí donde nosotros tenemos que compartir con esa militancia de los compañeros que hacen posible que muchas luchas se den y que se ganen, ¿verdad? Esto en el tema de campaña de la LUC, que bueno, ustedes nos irán poniendo al tanto de actividades, no sé si ya están haciendo algún tipo de actividad, sabemos que Unidad Popular está difundiendo un volante. Ustedes siguen, por ejemplo, con espacios radiales, ¿no, Martín? Va a ser un mes, uh-huh. Que iniciamos un espacio contratado de la Unidad Popular en el programa de Catombe de FM Contacto 106.9. Acabo de venir a las 8 de la mañana, hacemos la salida, hoy nos tocó a nosotros estar, y bueno, desarrollando todos estos temas que estamos hablando con vos también ahí, ¿verdad? Claro. Creemos que era necesario empezar a un trabajo, a complementar ese trabajo que venimos haciendo en la feria, en los barrios, ¿no? Uh-huh. Ese trabajo que se hace a veces en las redes, con las placas, identificándonos, multiplicando lo que la Radio 36 tiene en sus contenidos, creo que eso es muy importante para nosotros y fortalece el trabajo. Creo que eso es, creo que eso marca un perfil, ¿verdad? De uh-huh. trabajo y de compromiso. También como nosotros lo venimos haciendo y no hemos dejado de hacerlo, la venta, la llegada del semanario La Juventud acá en Paysandú, ¿verdad? Claro. Que es muy importante, que deberíamos profundizar, lo venimos trabajando con los compañeros, comentábamos con Eduardo Rubio, cuál es el papel, ¿verdad? Ese vínculo con el compañero, que tenga la información, la línea de trabajo, la línea política, ¿verdad? Eso que también hace a que nosotros tengamos nuestra parte económica vendiendo el diario, ¿no? Que hace falta para desplegar un trabajo político, ¿no? Pero también nosotros hemos fijado como trabajo que queremos desarrollar, por ejemplo, de ir al encuentro, no a llevarle el diario, ir a cobrarle, sino ahora pasar a otra instancia, de ir al encuentro del compañero, a ver cómo se vincula, cuál es el trabajo del diario, el trabajo social que se hace en torno al diario, el área de influencia del diario, si se sociabiliza, qué comentarios hay. Sabemos que algunos compañeros lo están haciendo, pero debemos, si nosotros tenemos 100 diarios, muchos compañeros deberíamos empezar a trabajar desde ahí para, bueno, justamente fortalecer el trabajo de la organización. Bien. Martín, y está el tema que además ya en Paysandú hizo punta con esto, con ese frente en defensa de la seguridad social, que ahora ha quedado un poco de lado al haber concluido el trabajo de la comisión de expertos que creó el gobierno como parte de la LUC. De las definiciones que tenía la LUC, el gobierno seguramente va a ir barajando a ver qué pasa con el tema del referéndum para después salir con los cambios a la seguridad social. ¿Cómo se plantean ustedes seguir manejando este tema? Sí, sin duda que nosotros no los dejamos, ¿verdad? Sin duda que si hablamos de la LUC también hablamos de la reforma de la seguridad social, que es aparte, que le hemos tenido que explicarle a la gente cuando no ha venido. Ahora yo tengo una reunión, tenemos una reunión con los compañeros de Azucarlito, que quieren visualizar esas diferencias, que se sienten algunos confundidos con el tema de que hablan algunos que dicen que si gana el sí, estarían enfrentando la reforma de la seguridad social. Nosotros estamos explicando eso, ¿verdad? ¿Por qué no es así? De qué manera, que acá para ganar el sí, para que el referéndum salga, no precisamos mentir, tenemos cosas de sobra, argumentos de sobra para que ese sí se imponga en la sociedad. No precisamos, no sé cuáles son por qué los actores, algunos están diciendo eso, ¿verdad? Sí. Es totalmente mentiroso y no sabemos si justamente para buscar provecho y decir, bueno, buscar la reforma de la seguridad social, verla de otro punto de vista. Y nosotros acá en Paysandú, como decís, hemos estado trabajando, compañeros de distintas áreas, ¿no? Trabajadores de la educación, trabajadores del comercio, trabajadores de la industria, se han juntado ya desde más de mucho tiempo para hablar de este tema de la seguridad social. Han puesto arriba de la mesa el proyecto alternativo de los compañeros de ATCS. Sé que se ha iniciado los detalles mismos, pero sé que han iniciado ese trabajo, por ejemplo, en recuperar las audiciones o los espacios radiales que distintas radios se le habían otorgado. Estoy seguro que ya se está haciendo, ya se está programando y bueno, creo que es la continuidad del trabajo anterior para ver y enfrentar esta situación, ¿no? Que sabemos que es muy complicada, que los compañeros tienen que saber que esta reforma de la seguridad social, si se lleva a cabo, va muy perjudicial para las clases populares. Nosotros lo que ponemos arriba de la mesa y que conversamos con la gente es, bueno, el tema del daño que se le hace a la seguridad social si se profundiza en eso, esa reforma, ¿no? Si se mantienen las AFAP, si se aumenta la edad de trabajo, si se mantienen los privilegios al gran capital, si no se toca la reforma, si no se toca la caja militar. Todas esas cosas arriba de la mesa discutiéndolo con los compañeros y no solo negándonos a esas cosas y criticando, sino, como te dije anteriormente, poniendo un proyecto alternativo de los compañeros de ATCS, que es una herramienta que debemos profundizar y que va a ser un trabajo a largo plazo, ¿verdad? Claro. Para enfrentar esto, porque esto va a ir hasta el 2024, como han dicho los compañeros, queremos una seguridad social que realmente sea solidaria, equitativa, estatal, pública, intergeneracional, y para eso hay que trabajar y para eso hay que imponer este proyecto alternativo que creemos nosotros nos va a llevar hasta el 2024, donde podamos tener una papeleta en decir qué seguridad social queremos y que eliminar de una vez por todas las AFAP, ¿verdad? Queremos aprovechar el contacto contigo también para ver la visión del 26 de la UPEN, temas departamentales que han trascendido además a nivel nacional, como esta polémica generada por esta decisión del intendente Nicolás Olivera, del Partido Nacional, de contratar a un estudio de arquitectos europeos para un proyecto en ese espacio de 350 hectáreas sobre el río Uruguay que generó reacciones incluso de los de las gremiales de arquitectos de nuestro país, y además por lo que implica de inversión y lo que pueda significar en cambios ese proyecto. ¿Han analizado ese tema? ¿Tienen opinión sobre ese tema, Martín? Sí, lo tuvimos de antes, porque este tema no arranca ahora, Hernán, ¿no? Ajá. Este tema arranca del plan de la costa, con los gobiernos anteriores, planes ambiciosos, de la mirada hacia el río, como decías, ¿no? Uh-huh. Y todo trata de un fideicomiso que nace a fines del gobierno anterior, ¿no? Que estuvo tan conversado, que algunos no querían votar, otros querían... Bueno, había un debate que la mayoría decía que no se debería... el fideicomiso no se debería votar en la Junta. Y como es común en este país, como es común en el departamento, se definió en cúpula. Cuando las bases discutían de que no, que llevaban adelante, de que no se iba a votar ese fideicomiso, hubo una reunión entre el intendente Caraballo en su momento y ahora Nicolás Olivera, donde acordaron que ese fideicomiso se podía votar y que cada uno, según si ganaran o no, lo dispusiera a su manera. Ajá. Y dentro de eso estaba este proyecto que vos hablás. Ajá. O sea que el Frente Amplio estaba de acuerdo con un... Estaba de acuerdo, claro, se venían conversando. Uno lo implementarán de una manera, otro lo implementarán de otra. Ahora, el problema que nosotros hablábamos, incluso fuimos en un momento invitados a participar de ese proyecto que presentaba el Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Y donde nosotros tuvimos después nuestra declaración frente a esa situación, ¿no? Que eso no venía a batir las situaciones problemáticas que tenía la ciudad, ¿no? Era pan para hoy, hambre para mañana y privilegios pues siempre para los que tienen. Entonces, esto se repite en el tiempo, o sea, como decimos nosotros, este modelo es administrado por uno o por otro, con algunos matices. Lo que necesitamos es el verdadero compromiso de algunos intendentes de mirar qué es lo que está pasando en nuestro departamento, en distintas ciudades del país, ¿verdad? Que no escapa la situación nacional a los departamentos al interior, ¿verdad? Que claro, cada vez tenemos más informalidad, falta de trabajo. Eso no da soluciones. Eso da más ganancias al gran capital, porque esa gente viene todavía a exonerada de impuestos, ¿verdad? Y con los trabajos que dan es por un momento y no dejan nada después para el país, ¿verdad? Claro. Y podíamos también mencionar en este rápido repaso, que ya se está en el riesgo de que vaya quedando en el olvido, si bien ahí hay un grupo de organizaciones y productores que se sigue moviendo por el tema, se creó una instancia de diálogo ahí sobre lo que pasó con los productores por los incendios en la forestación, Martín, el riesgo que corrieron centros poblados. Sabemos que ustedes han estado en contacto con la gente afectada y que es un tema que interesa también, ¿no? Sí, sin duda, ¿verdad? Porque ahora ya se dejó un poco de hablar, ha habido instancias de que organizaciones sociales se han juntado para hablar del tema, y siguen hablando no del tema de fondo, sino de cómo si puede pasar de vuelta en minimizar los impactos. Y no se habla, por ejemplo, de la situación que tienen esos pobladores de la zona, ¿verdad? Uh-huh. Que ese modelo de monocultivo ha traído esos problemas, ¿verdad? No solo de los incendios que se dieron ahora, sino también de la pérdida de lugares, de medios de vida, como era esa familia, los familiares que tenían esos emprendimientos productivos, chicos, lecheros, que se fueron desapareciendo, ¿no? De eso sí. No se habla, de recuperar esas áreas de producción no se habla, al contrario, se habla de minimizar el impacto para que estos sigan plantando más árboles, sigan teniendo eso, y que no aportan en nada al mejor vivir de la zona, ¿verdad? Uh-huh. Porque seguimos viendo la precariedad de ese trabajo, de las condiciones que viven y el peligro que corren, ¿verdad? La contaminación, todo eso. Claro, claro. Martín, no sé si queda algún tema de este rápido así repaso que hicimos o querés mencionar en cuanto, bueno, estuvo esta presencia de Eduardo Rubio, en cuanto a actividades próximas que se plantean, hablaste de la actividad del 26, de la audición de la Unidad Popular, imagino que a nivel de Unidad Popular también hay desafíos de reforzar el trabajo, de abrir una nueva etapa de trabajo, ¿no? Además saliendo de todas las limitaciones que impuso la que nos ha impuesto en este tiempo la pandemia, en fin. No, sin duda, yo creo que hemos empezado a dar esos pasos que vos decís, ¿verdad? Como te mencionábamos, el tema de la feria, los barrios, y conversando con la gente, nosotros tenemos un camino trazado que con el diario que hay que profundizar en los temas que hablamos anteriormente. La Unidad Popular, sin duda, tiene desafíos muy importantes para adelante, ese compromiso de acudir a la gente, de hablar, de enamorarnos del proyecto que tenemos, ¿verdad? Porque es la única salida, ese volver a comprometernos y que se puede, por la que la gente lo está diciendo, reconoce el trabajo de la Unidad Popular. Entonces, ¿cómo nosotros no salir al encuentro de esa gente y decirle que es posible, que esos trabajos que se hizo, que la demostración de organización dio lugares a buenas actividades, que dio lugares a buena conquista o poner temas centrales como fue el de la vivienda, de llenar de organización departamental, barrial, que se dio en torno a la vivienda y que fue motivo de que el espacio del Parlamento quedó prácticamente colmado con gente afuera? ¿Cómo no saber el trabajo que hizo la Unidad Popular junto con las Fuerzas Vivas en torno al Hospital de Clínica, todo ese trabajo que se hizo, ese compromiso que hubo? Entonces, la lucha no fue en vano, ese trabajo no fue en vano. Debemos recomponer fuerza para justamente poner arriba de la mesa este plan de trabajo y que dé los frutos, para que más que nunca se necesita la voz de la Unidad Popular en este Parlamento. Uh-huh. Muy bien, Martín Andrada, integrante de la dirección del 26 y de el coordinador departamental de Unidad Popular de Paysandú. Gracias por este rato, Martín, un abrazo a toda la gente por allá y seguimos conversando. Bueno, lo agradecido somos nosotros y un saludo a la audiencia.